así. Amor, amor. No te das cuenta cómo te miro. Pero no me animo, pero no me animo. Si te fijaras un poquito, sabrías que yo a tu lado quiero estar. No te das cuenta cómo te miro, que yo quisiera salir contigo. Pero pareces tan vanidosa, pero pareces tan orgullosa. No te das cuenta cómo te miro, que yo quisiera salir contigo. Y me parece que si te importo, estás queriendo un poco jugar. Por favor, mírame. Si te fijaras un poquito, sabrías que yo a tu lado quiero estar. No te das cuenta cómo te miro, que yo quisiera salir contigo. Pero pareces tan vanidosa, pero pareces tan orgullosa. No te das cuenta cómo te miro, que yo quisiera salir contigo. Pero pareces tan vanidosa, pero pareces tan orgullosa.